la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Y así comenzamos nuestra sección Mi Ciénaga al Derecho, acompañada, como les decía hace unos minutos, por el Máster en Ciencias Oscar Verdial Carrasco. Buenos días nuevamente y bienvenido a nuestra sección, a nuestro futuro programa, porque en un futuro será un programa, futuro bueno, no muy lejano. Buenos días, Kenia, buenos días a todos los oyentes. Sí, efectivamente, vamos a tratar hoy el tema del ejercicio del trabajo por cuenta propia. Y bueno, debemos empezar mencionando que el Decreto Ley 356 es el que establece la modificación o la actualización de las disposiciones para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Este decreto ley, que tiene fecha 17 de marzo, fue publicado en Gaceta en julio del 2018 y entró en vigor, acaba de entrar en vigor prácticamente, fue el 7 de diciembre. O sea, este decreto ley es el que, como dije, actualiza las normas. Bueno, vamos a empezar hablando de cuáles son los trámites para que una persona, si quiere adherirse a esta forma de trabajo, bueno, pueda hacerlo, ¿no? Y eso está regulado por el reglamento del ejercicio de trabajo por cuenta propia, que fue dictado por la resolución 11 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 29 de junio y que también entró en vigor el día 7 de diciembre. O sea, todas estas regulaciones normativas están contenidas en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35 de 10 de julio del 2018. Entonces, lo primero, como decíamos, vamos a hablar de cómo, qué debe hacer una persona para comenzar los trámites para el trabajo por cuenta propia. En primer lugar, bueno, para ejercer se necesita la solicitud del interesado a las entidades que emiten la autorización, que están ubicadas en el municipio de residencia, o sea, en este caso es en la dirección de trabajo. La persona interesada se inscribe, según lo establecido en el artículo precedente, previa presentación de la solicitud escrita del trabajador, creador o artista con el que pretende laborar. O sea, la persona interesada debe personarse en las direcciones de trabajo con un escrito de solicitud, su carnet de identidad, dos fotos, uno por uno, y la solicitud de autorización para emplear trabajadores contratados en el caso de que lo vaya a contratar. Ahora, ¿qué tiene que tener ese escrito? Bueno, este escrito debe llevar la descripción de la actividad que se pretende realizar, el lugar donde va a ejercerla, la declaración jurada del origen o la fuente de financiamiento en caso que sea necesario, sea en alguna inversión o alguna actividad que implique gastos, la procedencia de los equipos y medios cuando corresponda, el cumplimiento de las normas de planificación física, de higiene, inocuidad de los alimentos, el uso racional del agua, medio ambiente y protección contra incendios cuando corresponda, si va a utilizar carteles o servicios artísticos o ambos, también debe consignarlo, y el horario de la producción o servicio que va a hacer en correspondencia con lo que está establecido por los consejos de la administración. Y bueno, la fuente de procedencia del interesado, los efectos de afiliación a la Seguridad Social. Cuando la solicitud sea para ejercer las actividades en viviendas, habitaciones o espacios en los cuales se haya cometido hechos constitutivos de delito en ocasión del ejercicio de trabajo por cuenta propia, la autoridad facultada no emite una nueva autorización. O sea, es bueno que eso se tenga en cuenta. Entonces, esta es la primera parte. Este tema es un poco, además de polémico, es un poco complejo, creo yo, ¿no? A la hora de interiorizar un poco en casa, creo yo, los oyentes. Si tienen alguna duda, pienso, Oscar, que puedan utilizar entonces nuestra vía más efectiva, nuestro teléfono. Sí, por supuesto. Si hay, vamos a empezar, o sea, acabamos de decir los primeros trámites, después vamos a referirnos a las actividades que llevan determinadas regulaciones y el tiempo que debe demorarse la tramitación. Y bueno, vamos a recibir todas las inquietudes que puedan haber y las aclaramos hoy mismo si está acorde con lo que pretendemos decir en el programa o las contemplamos en los próximos programas que vamos a dedicar a este tema. Exactamente. 45-98-71-56 es nuestro teléfono activo. Es bien lógico tratar este tema aquí en nuestro municipio porque son muchos los que practican la actividad por cuenta propia. Sí, es una actividad que realmente ha tenido una gran aceptación y ha implicado además un gran desarrollo acelerado, diría yo, en todo el territorio. Y he escuchado en muchas ocasiones personas cuando dicen, por desconocimiento me sucedió tal cosa, esto, lo otro, y entonces a veces el desconocimiento nos lleva a incumplir con la ley. Y entonces es cuando vienen los errores y cuando vienen las multas, como le decimos nosotros en el alcohol popular. Voy a aprovechar para hacer un comercial. La Universidad del Territorio ha preparado un curso que estamos impartiendo, que ya dimos el primer encuentro, pero todavía hay posibilidad de incorporarse. El próximo lunes será el segundo encuentro, ahí en el aula de capacitación de la Empresa para la Conservación Antigua Forestal. Ahí estamos las personas interesadas en matricular ese curso, todavía tienen posibilidad de hacerlo. Y ahí estamos dando un poco más en detalle, por supuesto, que lo que nos permite esta actividad en la radio. ¿Algo más que encierre este primer momento, esta primera entrada? No, yo creo que lo primero es esto, ¿no? O sea, la persona lo primero que va a hacer es dirigirse a la dirección de trabajo con esta solicitud. Y a partir de aquí, bueno, veremos entonces los trámites que hay que hacer y los periodos de tiempo para estos trámites. Exactamente. Entonces, usted acompáñenos, 11:08. Estamos en dinámica hoy en la sección Mi Ciénaga al Derecho. No olvide el teléfono, 45-98-71-56. Si tiene alguna duda, no se desespere y, por supuesto, comuníquese para que pueda responderla nuestro colega y máster en ciencias, Oscar Verdial Carrasco, que hoy nos acompaña hasta las 12 del mediodía.